Beno, kaixo, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Como no podía ser de otra forma, pues esta primera crónica la vamos a dedicar a hacer una valoración de lo que ha sido, sumindo en Astea, todas las actos y acciones que se han realizado durante esta semana, terminando el día 9 con el sumindo en Eguna, que fue, pues bueno, a pesar del mal tiempo, pues un día, digamos que bastante completo. La valoración en general es, desde el GOT, lo que se hace es una valoración muy positiva. De un lado, digamos, como desglosando por las cosas que hemos realizado, pues de un lado las charlas. En principio creíamos que eran temas interesantes, las cuatro charlas que había propuestas, la que se celebró el lunes por la mañana dedicada al tema de la reforma de pensiones copago, con una afluencia de nuestros mayores y pensionistas bastante, bastante positiva. Luego la charla que se realizó el lunes por la tarde de los desahucios a cargo de Stop Desahucios, muy interesante, con algunas aportaciones y algunas explicaciones que a todos los posibles afectados o no pueden venir, pero que muy, muy, muy bien. Luego, por supuesto, mencionar la charla que bueno, esta Sinchilic nuestra era parte activa y dinamizadora, que hacía referencia a medios de comunicación y crisis, muy, muy interesante también. Y luego, y sobre todo, porque se aportaban propuestas, otras formas de hacer y de relacionarnos entre personas colectivamente, y sobre todo con el matiz de que se ponderaba que era la no acumulación de riqueza, ¿no?, versus dinero, que eran las dos propuestas, tanto de la banca ética Fiare. Bueno, para más información, a través de nuestro Facebook tenemos colgado pues el enlace con ellos para que podáis entrar y directamente informaros de lo que están realizando, pero en principio muy interesantes sus explicaciones, su propuesta, y así como la de Goyener, la distribuidora de energía eléctrica, que también a través de nuestro Facebook podéis acceder al enlace de Goyener, o si no, entrando directamente www.goyener. Muy interesantes, como digo, y luego también la aportación de y la historia que están llevando adelante, de un lado el grupo de autoconsumo de Lezo, con una particularidad importante porque es recuperación de terreno que en principio iba dedicado a grandes infraestructuras y que de esta forma se recupera para el sector primario. Y de otro lado, pues ya un poco más, digamos, directamente en el autoconsumo también, pero más en la compra de producto de calidad ecológico directo a una explotación, a un Baserritarra. En concreto, este grupo era un Baserritarra del sindicato agrícola, del sindicato N. Muy positivas. Bueno, la afluencia de gente a las charlas no es muy elevada, pero en concreto la de las cooperativas que se celebró el martes a la tarde tuvo una gran presencia. Un discurso que caló en todos fue que esto, si queremos que cambie y si queremos que avance de otra forma, tiene que ser entre todos. Y entonces, pues bueno, os animo a recordaros que en la página web de Sinchilic están los audios, para cualquiera que no pudo acudir y que le parezcan temas interesantes, están los audios de las cuatro charlas que se han dado. Eso de un lado. Luego, de otro lado, pues como no puede ser de otra forma, felicitar Zorionak denoi a todos los que han colaborado, a todos los que han tomado parte más activa o menos, pues a los sindicatos que se han unido al GOT, a los movimientos sociales, eragile soziala que parte indute, ta baita ta bereziki gure dendari txikiak. Ya sabemos, y lo hemos transmitido en los comunicados que hemos sacado, que la situación del pequeño comercio es muy mala, con muchas dificultades para mantener las persianas abiertas. Y entonces, pues bueno, pues darles las gracias a todos los que han trabajado, participado y demás. Luego, por hacer así algún pequeño comentario, el jueves a la tarde, que ya el jueves antes del sumindo en Astea ya se había realizado el sketch por parte de GOT subasta de un puesto de trabajo. Una escenificación, pues bueno, de una realidad que creemos que se está viviendo. Parodiada, pues bueno, pues por gente que no son actores, pero que bueno, que ponen muchas ganas y la verdad, bastante interesante. De aquí, como tenemos algunas imágenes grabadas en vídeo, pues os prometemos que realizaremos un vídeo y que lo colgaremos y lo difundiremos entre todos. Luego, por el acto especial, por bueno, por ser un eslogan que a lo largo y ancho de todo el estado se ha popularizado mucho, que es el no hay pan, pero para tanto chorizo, pues bueno, la chorizada que se celebró el sábado a la mañana fue un exitazo fenomenal. Las previsiones de, pues bueno, lo que se había comprado de chorizo, el chorizo se acabó para la una y pico. La participación también muy, muy interesante, con lo cual, pues ese acto en concreto, pues salió muy, muy, muy bien. La manifestación de la tarde, pues con el diluvio que caía una hora antes y en el momento prácticamente de empezar la man y tal, pues bueno, pues igual no contó con una masiva participación, pero bueno, sí que fue un grupo majo y bastante animado. Y luego en la valoración del concierto, pues bueno, yo la verdad solo vi el último grupo y los componentes de Bad Soul System, mi impresión es que transmitieron un mensaje con mucho contenido, animando a la gente a participar en las cosas que digamos que hay en marcha y a poner otras si hace falta también en marcha. Diversión, buen ambiente y un mensaje con mucho contenido. Y bueno, en parte de lo que ellos comentaron, los otros dos grupos yo no vi y tal, pero tengo la impresión de que sí enlazaban mucho con el que ha sido pues el lema de este sumindo en Astea ta Eguna, que denon artean lortuko dugu, entre todos. Creo que es el mensaje que más se ha repetido, digamos, durante toda la semana. Valoración positiva desde el GOT y con ánimos para seguir adelante y para seguir haciendo otras cosas. Y luego un poco ya por tocar otro tema, ya digamos saliendo un poco de nuestro pueblo o de nuestras cosas más directas, sí quería comentar la convocatoria de Mugitu para este sábado, larun batean, denok Iruñara, irtera dia Antonaiti parketik, eta uste dut ordua da bostak, Iruñan. Tartalariekin elkartasuna. Tartalariak aurrera. Atxeterik ez, no altap. Atxeteren diruak, bai, gastu sozialentzat, bai, dudipe. La exorbitante petición del fiscal por unos tartazos, pedir 9 años de cárcel, cuando estos mismos fiscales, a gente que ha malgastado o que ha creado un pufo en Bidegi de 900 millones de euros, ni les acusa de nada. Bueno, denotan un poco a qué están, digamos, parte de lo que es el entramado institucional de nuestra sociedad. Se piden 9 años por unos tartazos y en cambio no se le abre ni juicio ni se le persigue a un tío que ha generado un fiasco económico en una sociedad semipública, la de la Diputación, que tiene casi de deuda un tercio de lo que es el presupuesto total de la Diputación anual. Oh. Algo a todas luces incomprensible, pero los fiscales eso no ven motivos para perseguir y en cambio los tartazos sí, o no ven motivos para perseguir que Kutxa, un año después de haberse debido quitar el IRPH, siga imponiéndole y abusando sobre sus clientes y cobrándole más dinero, y no hay ningún fiscal que le diga nada a los señores de Kutxa, cuando saben que están haciendo algo que hace un año tenían que haber dejado de hacerlo, según la Unión Europea, que no es que lo diga yo, ni lo diga Sincilic. Entonces, pues bueno, Sí, comentar y bueno, pues animaros todos los que podáis a participar. Para todo el que esté interesado en acudir a Iruña, hay autobús, se puede apuntar en el bar Arcaicha y la salida será desde la plaza de Diputación de Iztieta a las 3:45. Y daquero y tabucatzeko, bueno, gure receta es, pues bueno, para endulzarnos un poco el momento, la tarde o cualquier comida o demás, pues os voy a dar una receta de cómo se hace la salsa de tofe. Esos afamados caramelos de tofe. Bueno, pues una receta bastante sencilla, pero que luego, pues bueno, es agradecida para acompañamiento de cualquier bizcocho, de, inclusive pues galletas, o cubrir una tarta o demás. Para hacer el tofe, más o menos yo he calculado como para, digamos, como para 8 raciones o así. Unos 300 gramos de azúcar, una cucharada de agua sopera y luego 250 gramos de nata líquida. Ponemos el azúcar en un cazo con la cucharada de agua. Dejamos en fuego, digamos, tipo medio a que se haga caramelo, que tenga un color brillante y sobre marrón, pero que cuando lo cojamos con la cuchara quede como, digamos, transparente. En ese momento añadimos el cuarto de litro de nata y como el caramelo contiene mucho las calorías, lo sacamos del fuego y hará hervir. Luego a fuego lento lo dejamos porque el caramelo en el contraste se solidificará. Entonces a fuego lento y moviendo con una cucharita hasta que todo se vuelva a quedar líquido. Retiraremos del fuego y le añadiremos unos 50 gramos de mantequilla, que removiendo con una espátula hasta que la mantequilla se funda. Luego ya dejaremos enfriar y eso ya tenemos pues como acompañamiento. Bien para cubrir en esto, bien para mezclar igual con un poco de nata montada o para acompañar como salsa pues a cualquier tarta, bizcocho o demás. Bueno, a animaros a cocinarlo. Honein, tadastau. Bueno, mi esker denoi.